Con licencia, tú lo sabes. Con licencia, hermano mío. Caro lindo. Caro lindo. Yo va cheche con dos cheche. No me gusta los guari guari. Guari guari son batalla. Yo va cheche son batalla. Con licencia tú lo sabes. Mano mío son caro lindo. Caro lindo son batalla. Pa fungando lo mona solo. Solo un solo mona gambe. Son batalla. Son batalla. Con licencia lo mano mío. Yo va cheche con dos cheche. Yo con va cheche lo mano mío. Mona un pampo lo mona sambe. Lo mona sambe lo mona caldo. Yo mona cheto lo mona sambe. Con licencia hermano mío. Yo va cheche lo con dos cheche. Pa fungando lo mona solo. En solo un solo lo mona gando. Yo no me gusta los panganoni. Los panganoni son guarega. Ay, caro lindo.